Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Ravi Shankar nació en Benares, India, el 7 de abril de 1920. Cuando era muy joven, su padre y su hermano Uday Shankar dejaron la India para irse a trabajar a Francia. En 1930, él también se trasladó allí para integrarse a la compañía de danza y música hindú, la troupe artística de su hermano Uday. París tuvo un poderoso impacto sobre el joven Ravi Shankar. Allí mismo continuó sus estudios y paralelamente conoció la cultura europea. Por un lado estaba expuesto a la música y a la danza de su país, en el grupo de su hermano Uday, y por el otro fue conociendo la cultura occidental. De esta combinación vino la pericia que más tarde le abriría una formidable entrada en lo que hoy se conoce como world music. En 1934 volvió a la India y conoció al maestro y multiinstrumentista Alauddin Khan, con quien tuvo su primera formación musical. Hoy vamos a escuchar el disco Ravi Shankar 1998. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Ravi Shankar 1998. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. En 1939, Ravi Shankar comenzó a dar sus primeros recitales públicos y en 1944 terminó el primer periodo de entrenamiento con su maestro, dando por iniciada su carrera profesional. Comenzó a hacerse conocido por medio de la radio y por componer la música de algunas películas y espectáculos de ballet. Entre 1948 y 1956, fue director del conjunto instrumental All India Radio, en Nueva Delhi. En 1956, comenzó una serie de presentaciones en Europa y en 1957 en los Estados Unidos. En una década se convirtió en el músico hindú más famoso del planeta. Así, el mundo conoció el raga, forma musical sincopada típica de la India. A partir de los años 60, tras fundar la Escuela de Música Kinara en Bombay, inició sus giras internacionales como intérprete de cítara. A él se debe en buena parte el auge que a la sazón conoció la música oriental en Europa y Estados Unidos, en coincidencia con el movimiento hippie. Estás escuchando

Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. 1966 fue un año clave en su carrera, cuando el Beatle George Harrison se convirtió en su alumno. Esta vinculación catapultó a Ravi Shankar a la fama internacional. Su actuación en los festivales de Monterrey y Woodstock lo colmaron de la admiración de una generación entera. A finales de la década de 1960 colaboró formalmente con los Beatles, lo cual quedó plasmado en el tema Madera Noruega, y actuó con George Harrison en el concierto para Bangladesh en 1971. Sin embargo, el incipiente género raga rock no perduró, a pesar de que con George Harrison grabó dos discos, Shankar Family and Friends y Festival of India, ambos con temas compuestos por Ravi Shankar. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Ravi Shankar 1998. Thank you. Shankar también celebró encuentros con otros músicos occidentales, como el violinista Yehudi Menuhin, los flautistas Paul Horn y Jean-Pierre Rampal, y otros como Osan Yamamoto y Philip Glass, con todos los cuales grabó discos memorables. Ravi Shankar es miembro honorario de la Academia Americana de Artes y Letras y del Rostrum de Compositores Internacionales de las Naciones Unidas. Ha recibido muchos premios y honores en su país y en todo el mundo, incluyendo 14 doctorados, 2 Grammys, el Gran Premio Fukuoka de Japón, el Premio Cristal de Davos con el título de Embajador Universal. En 1986 ha sido nominado miembro del Parlamento Hindú. En 1989 celebró sus 50 años de concertista con una presentación en el Teatro de la Ciudad Británica de Birmingham, un emblema de las artes escénicas inglesas. Quizá no haya tributo mayor que el que pueden dar sus colegas músicos. Su alguna vez compañero, Yehudi Menuhin, dijo que con Shankar él había incorporado una nueva dimensión a su música y que su genio y humanidad eran comparables a los de Mozart. Por su parte, George Harrison lo declaró el abuelo de la world music. Thank you.